arriba. Que yo vi que te reventó como por acá, parce. El cable estaba suelto por acá y todo. Por ahí, por aquí así estaba suelto el cable.